título al tiempo de alabanza. Y este lo he titulado, pues, una nueva oportunidad. ¿Por qué? Pues porque comienza el curso escolar y para mí es como una nueva oportunidad para no hacer lo que hice mal el año pasado. Bien como docente o como estudiante. También, pues casualmente, ayer fue el cumpleaños de mi hija. Una nueva oportunidad, un año nuevo. Y es verdad que el año empieza en enero, el año cronológico, por así decirlo, pero realmente todo empieza a funcionar en el mes de septiembre. Y os voy a retar, como la otra vez, hace dos domingos, lo hicimos y fue precioso porque nos enriquecimos mutuamente, pues os voy a pedir que traigáis a vuestra memoria ese versículo que os den esperanza para el futuro. Yo pensaba en Isaías cuando habla que he aquí, yo haré algo nuevo. Pero hay muchos más textos que hablan de ese futuro esperanzador, futuro misericordioso, futuro de perdón, de nueva oportunidad. Pues si mientras estás cantando viene a tu mente un versículo así, pues levántate y léelo. ¿Vale? Este tiempo pues es para darle gloria. Y ayer también leyendo en la palabra, pues esos versículos que dicen, y llenó la gloria del Señor el templo. Qué bonito, que esta mañana entre la proclamación de su palabra, oraciones de alabanza y cánticos, la gloria del Señor llene este templo físico, pero llene también nuestros corazones, que somos templo de Él. Así que vamos a ponernos en pie. Esta canción, que es evangelística en sí, también es una canción para el creyente, una canción de futuro para el creyente. Vamos allá, venga. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad, te da la paz. Él es nuestra roca fuerte, donde nos apoyamos. Que nos da la victoria. Es una canción de futuro, pero basada en todo el pasado que tiene la palabra de Dios. ¿Pensáis en algún versículo que habla de ese pasado que Dios ha sido fiel y lo va a ser? A permanecer en la palabra. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. ¿Alguien lo puede leer? Segunda de Crónicas 7:14. Yo no tengo aquí hoy mi Biblia. Me parece que es ese, 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que por muy mal que lo hayamos hecho este año pasado, Dios nos dice hoy, que si nos humillamos, Él nos va a oír. Sendas Dios hará donde piensas que no hay, Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor. lágrimas de alegría, ¿eh? De confianza. Pero somos humanos y... En fin. He aquí, yo haré algo nuevo. Abrir otra vez, mi Dios. descansa en ti, puedo ser feliz. Es un ruego, Señor, que te hago, que durante este año, Señor, nos fiemos de ti, descansemos en tu buena voluntad agradable y perfecta, que seas tú nuestro refugio, que seas el escondedero perfecto, Señor, que tu palabra nos inspire, que sea una palabra rema viva para cada uno de nosotros y cada día anhelemos buscarla, Señor. Que cada día anhelemos pasar ratos en oración contigo, en adoración, viéndote en el trono de tu majestad, como lo veíamos esta mañana en Apocalipsis, Señor. Que nos deleitemos en tu presencia, Señor. Danos sed de ti, danos hambre de ti, Señor. Que sea un año nuevo, un año diferente, un año que cuando concluyamos y hagamos nuestra reunión de iglesia, digamos, Dios ha estado presente, Dios se ha manifestado, Dios nos ha llenado, Señor. ¿Qué más importante que tú, Señor? Nada, nada en este mundo, Señor, nada, nada que satisfaga como tú, Señor. Dios mío. Vamos a terminar con Dulce Refugio. Dulce Refugio.